Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, pero no, no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor Wes, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, hay toda una repercusión en torno a lo que se decidió el viernes en el Consejo Escolar. Tal vez desearíamos nosotros desde aquí que tuviese la misma repercusión ese dato tan elocuente, tan valioso, respecto al pago que se le efectuó a la empresa El Trébol en el año 2013. Entre lo que se presupuesta y lo que se reconoce como ejecutado con las firmas del intendente, como te contamos aquí, el señor Fico Seco, de la señora Rossi. Ojalá, porque las medidas que se toman de análisis, si no parten de la valoración política, aun cuando se utiliza y se desgasta la palabra, puede que tenga un ingreso y una percepción superior si se trata de lo económico. Y se traza a partir de lo que por fuera de la ley se abona a una empresa, que es la patronal, es el poder, aquello que no le corresponde, por lo tanto, sería de nuestra propiedad. 96 millones de pesos no es un chiste. ¿Y cuánto de más se le pagó en el año 2013? Reiterar esto, insistir, es porque en algún momento aparecerá una combinación de factores que dé aquella frase tan amañada y tan vilipendiada, las condiciones objetivas. Y se hará el combo, no perfecto, sino ya imperfecto, porque la llegada es tarde, a partir de que el Trébol, en julio, comenzará un nuevo ciclo de 6 años y después se le podrá prorrogar por 3 años más. Si eso no alcanzó, debo decir que las repercusiones a propósito de cuánto se le pagó a un artista no es que me sorprenden, sino dan cuenta de la incapacidad que tenemos todos de tener registro de los hechos y los sucesos. Esto ocurrió el viernes en el Consejo Deliberante, mientras el Consejo Escolar aprobaba un menú que quiero retomar un eje de lo que charlaba ayer con Camilo Zarza, que es el responsable del SAE, de por qué no hay una crítica del Consejo Escolar a la gobernación de Scioli, porque son parte del Frente para la Victoria. Esa es una razón objetiva y que hace que se excluya la crítica, que como dijo Zarza, no va a ingresar en categorizaciones. Para no utilizar la palabra ajuste. No se puede decir que el gobierno de Scioli, que aspira a la presidencia, aun cuando desde carta abierta le disparan y elevan a Massa, no se puede decir que se está efectuando un ajuste. Creo que en términos salariales de los docentes claramente se aplicó un ajuste. Entiendo que para el resto de los trabajadores provinciales se aplicó un ajuste. Que en salud hace años que el ajuste va a cuentagotas, en dosis. Y no me voy a detener en las especificidades porque lo hemos hecho cada abordaje que hacemos de los temas. Intentamos llegar a lo medular del asunto. Y es que el trabajador pierde. Pierde en su capacidad, pero fundamentalmente está perdiendo porque del otro lado no lo miran como tal, sino como un número. Es una máquina que puede producir o no, pero es un número, no más que eso. Voy a leer esto porque me pareció significativo en función de lo que estoy planteando. Que una persona que tiene un programa aquí, en esta radio, subió a su muro esta redacción que me parece muy representativa del momento. ¿Sí? Dice, todos los días subo y bajo del colectivo, saludando y agradeciendo. A partir de hoy incorporo el aplauso. A los docentes nos han inculcado que tenemos la sacrosanta tarea de enseñar, acompañar, contener, educar a los niños y niñas que serán hombres y mujeres de bien. ¡Puaj! Un discurso perimido, propio del padre del aula y sus sucesores. Años ha costado y todavía todos y todas no comprendieron que somos trabajadores de la educación. Voy a esdrujulizar para que se entienda perfectamente. Trabajadores. Y si no, trabajadores. 17 días de paro. Y encima los padres preguntan, ¿para qué? Tienen razón, señora, ¿para qué? Si en diciembre había pollo en la olla, y cuando digo pollo, digo una presa de pollo para cada pibe, y hoy 40 pibes comparten un pollo. Y no es un chiste ni una exageración, es la realidad de Moreno. Votada el viernes por los consejeros escolares, además de votar que se sacara la leche de las primarias para darle los jardines. Obvio. Los de primer año de primaria ya recibieron tantos lácteos que están sobrecalcificados. Sigo preguntándome junto con los señores padres, ¿para qué hicimos el paro? ¿Sería por la falta de vidrios en puertas y ventanas? ¿Por la falta de iluminación adecuada en los salones, ya que con un tubo o dos por salón se daña la vista? ¿Sería porque la mampostería del techo no caiga sobre la cabeza de su hijo? Señora. ¿O para que no se inunde el salón por las rajaduras de techos y paredes? No sé por qué hicimos paro. Menos, ¿por qué lo levantamos? Por ahí en el muro vi a varias personas diciendo que levantamos el paro solo por nuestro sueldo y porque siempre hacemos lo mismo. La verdad no sé qué hacemos, pero algo hacemos muy mal. Tienen razón las escuelas, están en iguales o peores condiciones. Los comedores escolares son una lástima. Y los pibes tienen tantos problemas como hace un mes o dos años. Pero una aclaración, ni fuimos a trabajar porque nos dieron lo que exigíamos, ni nos dieron la miseria que nos prometieron. Gobierno y sindicato se fustigan en los medios. Baradel llegó a amenazar de ir a buscar casa por casa a los que nos descontaran, y agentes de Scioli lo llamaron general hitleriano. Lo aclaro porque quien dijo eso fue el diputado Guido Lorenzino en este programa. Todos nos descontarán, y agentes de Scioli... Ah, lo llamaron general hitleriano. Todo fuera de lugar. Y nuestros sueldos siguen siendo una vergüenza. Las maestras con antigüedad todavía no llegan a 5.000 pesos. Y son muchas. Los porcentajes que tiene el gremio, que no los entienden ni ellos, y del cual luego se desdicen, es mentiroso. Lo único cierto es que mucha gente vive en la docencia con un solo cargo. Porque además, si tiene dos y tiene que pagar niñera, mejor se queda con sus propios pibes, es obvio. Con 5.000 no se puede acceder a ningún bien cultural, ni siquiera esas revistas de mierda que venden en el kiosco, ni hablar de un libro o de ir al cine. Hagamos una encuesta para saber quiénes fueron al teatro alguna vez. No vale el Marechal en invierno. Con 5.000 pesos dudo que se llegue a fin de mes comiendo todos los días. Pero así es, y volviendo al principio, los colectiveros solo tuvieron el tupé de amenazar con un paro de 24 horas el lunes, y el martes a la tarde estaba todo arreglado. Tendremos que ver, los docentes y las docentes, si nos compramos un colectivo o cambiamos de conducción. Esto pertenece a Andrea, que es una persona que tiene un programa y que participa de dos programas aquí en la radio, Andrea Herrera. Y son dos consideraciones. Primero, es muy sentido lo que escribió. A eso le agrego, y no tiene que ver con lo que escribe Andrea, sino con una realidad nuestra, es que no estamos movilizados. El segundo punto es aquello que se expresó, y lo sigue sosteniendo, entiendo, la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, que es trabajar contra la naturalización. Por lo tanto, la energía que se utiliza en esos espacios, en este programa, que muchas veces se vuelve pesado, es una batalla contra la naturalización. Es el no aceptamos. Ese monosílabo que es el no. Y si queremos decir no, aunque suene caprichoso para el otro, es no. No aceptamos que las trabajadoras y trabajadores de la educación laburen en las condiciones en las que están, junto a los alumnos. Si es un pedacito de pollo, bueno, se está naturalizando. Entonces, quebrar eso no es solamente con la palabra organización, sino, diría yo, con cierta actitud temeraria, que es lo que hemos anulado. Y seguimos anulándolo, porque no encontramos el camino. Los senderos no solamente son conocidos, sino que del otro lado del mostrador han hecho un ida y vuelta para colocar atajos, y todo se bifurca. Los colectiveros tocaron dos bocinazos y listo. Los policías enfundaron sus armas y listo. Y los docentes, podrían preguntarse los laburantes de la educación, hicieron hasta donde podían. Luego la política cumplió con su rol y su parte. Los medios masivos de comunicación bregaron para estigmatizar hasta el cansancio a los trabajadores. No solamente desde el sentido común, sino ese concepto de clase, esencia, de que tenían que volver a las aulas. Muy simple, muy efectivo y eficiente. Deben volver a las aulas los docentes, porque están afectando a los niños y niñas. 17 días, Scioli y compañía tomaron eso, y las conducciones gremiales dijeron hasta aquí no más. Ayer, cuando charlamos con Pablo Díaz, lo consulté sobre el acuerdo salarial y él dijo en este micrófono que hay muchos docentes que no cobran. Es el secretario general de SUTEBA. Entonces, no es una nueva naturalización, es la continuidad de la naturalización. Nosotros tenemos registros que el año pasado denunciamos desde este micrófono que se había provocado un recorte del 25% en el SAE. Y no llegaba la leche La Martona, llegaba cualquier leche, si es que llegaba. Teníamos registro de lo que sucedía en 2013, también en 2012. Porque esto venía bien en el quiebre sistemático hasta enero de este año. Quiero decir, habíamos aceptado, en términos generales, por supuesto, que los recortes presupuestarios tenían que ver con una mejor calidad de vida de la sociedad y los sectores que hoy vuelven a ser llamados como NINI, lo que antes eran NBI, como era despacito y por goteo, no se sentía. Nosotros escuchamos a funcionarios y dirigentes decir, ya no van tantos chicos a los comedores escolares. Pero este año declararon que eran muchos los chicos que debían asistir porque no tenían qué comer en sus casas. Y esa es la situación más categórica, si quieren ustedes. No se ha construido en este tiempo ese espacio de reflexión y acción, de quiebre temerario, necesario para que sientan los que administran el poder que esto no es fácil, que no han ganado toda la batalla, porque sienten del otro lado que estamos vencidos, que con muy poco se complace un reclamo que es enorme, con el solo discurso y una frase muy pequeña que es tenemos que mejorar. Será una presa de pollo antes, si es que llegaba, o será un pedacito de pollo hoy, si es que llega. El trabajo para hacer, de aquí en adelante, es teniendo el menú, que después te lo voy a leer en completo, ir a algunos lugares, digo escuelas, y charlar con las trabajadoras auxiliares y trabajadores auxiliares para saber si ese menú se cumple, hablar con las directoras. ¿Sí? Trabajar junto a ellos para ver si desde los lugares que cada uno puede aportar comienza a quebrar esta maldita naturalización. Porque el ajuste se viene produciendo desde hace mucho tiempo. El golpe fue en enero. Y se abrió ese abanico tan bien cerrado. Como orfebre trabajaron. Y eran muchos que observaban la obra y le rendían culto y pleitesía. El ajuste, en definitiva, recae sobre los que deberían ser privilegiados. Los niños. Que como dijo ayer un pibe de 17 años, aquí en la puerta del consejo escolar, con una factura por día, yo no me alimento. La pregunta es si ustedes creen del otro lado que con una factura se puede alimentar. Y lo que resta alcanza para ser cubierto con una frase, vamos por más.

en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, en la campaña electoral del 2011, el intendente Mariano Hues, hoy intendente, que se postulaba para ese cargo y obtuvo el acompañamiento popular, habló de la necesidad de instalar en los barrios al municipio. Inclusive habló de un gabinete itinerante. Las mesas barriales, para mí, tienen esa función. Es decir, el contacto con los barrios, con las problemáticas, la apertura al diálogo, el reconocimiento del problema y básicamente, ¿qué es lo que antes hacían las delegaciones municipales? Era otro tiempo. Y básicamente es tomar registro de lo que se demanda y articular con aquellas áreas que son competentes. ¿Sí? La mesa barrial entonces es un núcleo para mí que absorbe la información y vehiculiza la misma para dar soluciones, respuestas o participación. Explico esto para dar mi opinión sobre lo que entiendo la naturaleza de la mesa barrial. Está en línea Jorge Santucho, a quien le agradecemos mucho que nos atienda. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, la inquietud que ayer le manifestaba, cuando lo convoqué a charlar esta mañana con nosotros, tiene que ver con la intervención que puede tener una mesa barrial en un conflicto que se despliega fuera de un establecimiento educativo, pero que genera una honda preocupación en las autoridades y en la comunidad educativa. Me estoy refiriendo a lo que sucede desde hace largo tiempo en la media 13, allí en el barrio Las Flores. ¿Qué tipo de registro de intervención han podido tener ustedes y cómo se vehiculiza el planteo que pueden hacer las autoridades directivas? Sí, buenos días. Mira, nosotros en las mesas barriales surgen temas muy diversos. Entre ellos, el tema de la violencia, el tema de la seguridad, es un tema que aparece en la mayoría de las mesas, porque es una problemática que incluso excede el tema de Moreno. Es un drama social, digamos. En ese marco, nosotros en las mesas barriales lo que nos reunimos con la comunidad, con los directivos de las escuelas, con los docentes, y estos temas van surgiendo. Ahí, en ese marco, hemos convocado al área de seguridad de la Municipalidad de Moreno. Estuvo reunido en esa escuela, convocado de la mesa barrial, el secretario de Seguridad, Diego Bartis, tomando nota de toda la problemática que se plantea y, bueno, planteando un trabajo articulado entre lo que es el Estado y la comunidad, que es siempre ha sido la lógica de trabajo de la mesa barrial. ¿Qué tipo de complejidad o profundidad tiene lo que se vive en la media 13, Santucho? Mira, esa complejidad, como te decía antes, está en el marco de la problemática social que tenemos en Moreno y en el conurbano bonaerense, digamos. Yo, la información que tengo es que, bueno, suceden hechos de violencia en la comunidad, en el marco de la violencia en la comunidad que existen peleas entre jóvenes, robos que se producen reiteradamente en el marco con motos, atentados contra móviles del marco de los docentes, digamos, de la escuela. Ajá. Y el hecho de peleas que se producen con chicos que van a la escuela y pibes que son del barrio. En ese marco, los docentes lo que nos pedían, y la comunidad, que hubiese un marco de presencia policial a la hora de entrada y de salida de los chicos de la escuela. Para eso es que fue el secretario de Seguridad, y bueno, se estuvo trabajando en estas líneas. Igualmente, el tema que, digamos, y el hecho de la violencia, fundamentalmente en nuestro barrio, no es una problemática que solamente lo pueda resolver el Estado por sí solo. Evidentemente acá también hay un trabajo que tenemos que hacer con la comunidad para ver cómo trabajamos con estos pibes, ¿no? Cómo logramos que no se produzcan hechos de violencia o como ha sucedido en otras escuelas también, hechos incluso hasta de vandalismo, de destrucción de las mismas instituciones educativas por parte de sectores de la comunidad. En ese eje, Santucho, si esto arranca por la información que tenemos nosotros de la muerte de una persona que generó un enfrentamiento entre familias, desde hace un tiempo esto. Hace un tiempo atrás, claro. Entonces, como ocurrió hace unos años atrás, pasaron esos años y no hubo un espacio, yo no hablo de reconciliación, ¿verdad?, pero de mediación uh-huh. para saber de qué manera se desarticulaba un conflicto que pasó hace mucho tiempo, que tiene que ver con la vida de una persona que se perdió, y que fue creciendo, es como trasladándose de generación en generación. Ese también es un dato. Sí. Sí, esos ámbitos, digamos, son los que nosotros estamos tratando de construir permanentemente, ¿no? Estos espacios, por eso la mesa barrial, como un espacio de diálogo y de trabajo, que siempre lo planteamos así, con las áreas municipales, con las áreas del Estado local y con la comunidad. Evidentemente, esto es algo que digamos, se viene necesitando hace muchos años, el tema de la violencia en Ajá. nuestra sociedad. No es un tema que haya surgido hace poco, es un tema que se viene acumulando y cada vez creciendo, y bueno, y hay que tomar el toro por las astas, hay que ver cómo se trabaja, y te repito, creo que el Estado tiene un rol que es indelegable al Estado, pero también en el tema de la violencia social, también hay que ver cómo se trabaja con la comunidad, como vos bien decís, ámbitos de mediación o ámbitos de encuentro y de diálogo son necesarios. Ahora es un tema muy complejo donde se mezclan diferentes situaciones que han generado este tipo de enfrentamientos y de peleas y de situaciones de temor que se generan en algunos sectores de la comunidad y que, bueno, que hay que trabajarlo en conjunto, no hay otra manera. Hay un eje que también es valioso de admitir, Santucho, que la escuela está pidiendo ayuda, claramente uh-huh. está pidiendo ayuda. Y eso significa que no tienen las herramientas, la escuela, digamos, como institución, para resolver algo que lo excede al directivo, lo excede al docente, es decir, no tienen forma de detener esto y están emitiendo una alerta, ¿verdad? Sí, sí, por eso la reunión de mesa de la que hablamos se hizo en la misma escuela, donde fue el secretario de Seguridad. Nosotros con la escuela estamos trabajando en el marco de la mesa barrial. Es una de las instituciones que participan, los directivos claro. participan activamente en ese marco. Sí. Y tenemos que abordarlo de diferentes áreas. Digo, no es solamente el tema de la presencia policial que tiene que estar, sino también es cómo generamos acciones de la misma comunidad para trabajar con estos chicos. Digo, y con la comunidad toda, porque muchas veces se produce también esta situación de marginación de estos pibes por parte del resto del barrio, de no querer vincularse con ellos, ¿viste? Y eso profundas diferencias. Después, hay cuestiones que tienen que trabajarse con ellos, me parece que se mezclan, es una temática muy compleja, se mezcla la cuestión delictiva, se mezcla el tema de adicciones, se mezclan problemáticas hasta familiares que arrastran mucho a estos pibes, y que me parece que hay que abordarlo de una manera integral, donde el Estado tiene una parte, pero también los vecinos y la comunidad y las instituciones barriales tienen mucho para aportar. En el marco de la mesa es que venimos con estas iniciativas, viendo cómo podemos trabajando ir trabajando estos temas que, te repito, no es fácil de abordar, no es sencillo de resolver y no es que vamos a ver el resultado de una manera cortoplacista. Esto es un problema social que hemos ido construyendo en la Argentina durante muchos años. Estos pibes son producto de políticas que se han implementado en Argentina en otras épocas que generaron marginación, exclusión, falta de oportunidades y bueno, hay que ver cómo se trabaja para revertir eso, en eso estamos. La última, Jorge, le agradezco que nos haya atendido. Cuando dice que el Estado puede hacer, digamos, los gobiernos a través de instituciones pueden hacer, y también la sociedad. Entonces, la pregunta es, usted que tiene conocimiento, tiene militancia, hoy está ocupando un cargo público, ¿qué debería hacer la sociedad? Es decir, ¿en dónde encontraría la sociedad esos espacios para hacerse de herramientas que le permitan resolver conflictos a través de una mediación o a través de la forma más democrática posible? ¿Y cuál sería la propuesta entonces? Mira, a ver, nosotros venimos trabajando, por ejemplo, en lugares... A ver, el tema de la violencia es un tema, como te decía, lo vivimos en muchos barrios. Sí. Nosotros venimos, por ejemplo, trabajando acciones con el Cedronar, venimos trabajando acciones incluso con el movimiento evangélico, por ejemplo, que forma parte de lo que es nuestra comunidad, que ellos trabajan específicamente y tienen grupos de no violencia, donde venimos trabajando en las escuelas y lo venimos trabajando articuladamente con las mesas barriales. Venimos incorporando todo lo que es las organizaciones e instituciones barriales que estén preocupadas con esta temática y puedan generar acciones. Para esto, digo, a ver, ¿qué sirve desde herramientas que te pueden dar áreas municipales, como puede ser de cultura, deporte, trabajar con el tema de minoridad, con el tema de adicciones? Pero digo, hay que encararlo en su manera, de una manera integral. Hay que generar mejores condiciones en los barrios para contener a estos pibes. Hay que ver cómo se los incluye, más, con educación, con posibilidades de trabajo. Pero aparte de la inclusión, hay que también pensar en políticas de integración, que eso es otra parte, digo. Inclusión es lo que se puede hacer desde el Estado con políticas activas. Pero después también está la parte de la integración, que a veces es esta cuestión de estigmatizar a alguien y pensar que está todo perdido, que es alguien que tenemos que tener apartado de nuestras vidas, y en realidad forman parte de nuestra vida cotidiana. Estos chicos, estas bandas de pibes que se pelean y que generan hechos de violencia, son parte de nuestra vida cotidiana en nuestros barrios. Sí, claro. Entonces tenemos que trabajar con ellos, tenemos que acercarnos con ellos, digo, como Estado, pero también como comunidad y como sociedad. Tenemos que ver cómo logramos recuperar a muchos de estos chicos y sacarlos de esta situación que no los lleva a nada bueno y que lo único que hace es generar una escalada de violencia que tenemos que frenar. Y en esto, le agrego una, Santucci, en esto del intento de recuperación, para aquellos pibes que no pueden estar o no están hoy en condiciones de resolver sus problemas, en el caso de las adicciones, a través del diálogo, sino que necesitan una internación, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve si no hay instituciones públicas? Y es un problema real, palpable y doloroso. Sí. Sí, a ver, digo, la internación por el tema de adicciones es en algunos casos te sirve, es necesario. Sí, claro. Ahora, el tema de la internación por sí solo tampoco te lo resuelve. ¿Y por qué te lo planteo? Porque vos podés a un pibe que tiene problemas de adicciones llevarlo a un lugar que lo internas y lo desintoxicas, lo tenés un mes ahí y sale, digamos, no consume. Ahora, cuando vuelve a su barrio, cuando vuelve a su comunidad, si están en las mismas condiciones que lo llevaron a consumir, ese pibe va a volver a recaer. Entonces no es solamente generar la internación para el chico que tiene problemas de adicciones. Es generar cambios en la sociedad, en nuestra comunidad, para que haya contención hacia esos pibes, para que esos pibes que hacen un esfuerzo para dejar de consumir no vuelvan a recaer. Y si tienen la debilidad o la tentación de volver a caer por un problema, que haya redes que los contengan, que haya redes que eviten que esos pibes recaigan. Digo, el tema de la preocupación por el futuro de estos chicos es un problema que tiene que ser de toda la comunidad, del Estado y de cada uno de nosotros, porque son nuestros pibes, los pibes de nuestros barrios, son los pibes que nosotros hemos visto crecer en estos años y que tenemos que trabajar, por eso te digo, para integrarlos, no solo para incluirlos. No, eso desde ya. Políticas de inclusión tiene que haber y hay que integrarlo y para eso tiene que estar toda la sociedad. No, eso, por supuesto que lo que está planteando es... si quiere usted, lo ideal. Ningún pibe para salir de un mecanismo de adicción puede estar internado un mes. Inclusive he hablado con chicos que se están recuperando y ellos admiten que es una enfermedad de por vida. Entonces, uh-huh. tal vez si vuelve al barrio, la pregunta sería cómo se combate la distribución de la droga en el barrio. Entonces, ¿quién tiene que actuar? Sí. ¿La policía? Tiene que actuar. Claro. Sí, tenemos que actuar. Tenemos que actuar todos. La policía tiene una responsabilidad indelegable. Después muchas veces, y esto, digamos, lo que yo te voy a decir no es algo, no es ningún secreto, muchas veces nos encontramos con que los mismos vecinos desconfían de la policía porque la asocian siendo parte de estos negocios. Uh-huh. Nosotros en algunos casos hemos actuado yendo directamente a la fiscalía y esto ante sospechas de que había sectores de la policía que podían estar involucrados, actuamos directamente con la fiscalía. Digo, por eso que planteo que tiene que ser en su conjunto. Hay cuestiones que hay que reformar profundamente, entre ellos las fuerzas de seguridad, creo que hay que reformarlas profundamente, que son cuestiones que todavía son como cuentas pendientes de profundizar en este sentido. Pero, por un lado, está el combate al narcotráfico, pero también tiene que estar el aporte y el acompañamiento de la comunidad. El combate al narcotráfico es importante, es fundamental, y no lo tiene que hacer el vecino por sí solo, para eso está el Estado. Ahora, la comunidad sí puede aportar mucho en la contención hacia estos chicos, porque si no generamos políticas que impliquen la baja del consumo, vos al narcotraficante, al que vende drogas en un barrio, lo podés meter preso, pero si siguen las mismas condiciones para que los pibes caigan en las adicciones, lo que lográs metiendo preso a un narco es que te aparezca otro, porque mientras exista la demanda, siempre va a haber quien te venda. Uh-huh. Entonces, tiene que ser, son políticas que hay que tomarlas integralmente. Tiene que haber políticas represivas hacia el narco, tiene que haber presencia de la fuerza de seguridad, tiene que haber una mayor participación de la sociedad y de la comunidad en estos temas, porque son temas que, desgraciadamente han venido y se han instalado con mucha fuerza y no los vamos a eliminar de un día para el otro. Las drogas en nuestros barrios cada vez son más baratas, más nocivas, están más al alcance de nuestros pibes, y es un tema que lo tenemos que tomar maduramente como sociedad. Nosotros como Estado haciéndonos cargo de nuestra parte, pero la comunidad no puede tampoco pensar que solamente el Estado va a resolver esto porque sería no mirar la realidad de una manera integral y completa. Jorge, esta reunión que se dio con Basis ocurrió, por lo menos el registro que tenemos nosotros, el día 16 de mayo. El pedido de las autoridades, básicamente, como para salir de la situación y generar algún tipo de dispersión en aquellos que tratan de realizar un ataque desde afuera de la escuela hacia los chicos que están en el establecimiento, fue la ubicación de un móvil policial. ¿Esto se cumplió? Sí. ¿Esto se cumplió? Se estuvo cumpliendo durante un tiempo y luego fue raleando esa presencia policial en la puerta de la escuela. Esto es real. Que tiene que ver también con los déficits que tenemos con la policía, ¿no? Nosotros necesitamos mayor presencia, necesitamos más móviles. De hecho, ahora con la policía se hicieron una nueva zonificación. Hay 24 zonas donde va a haber un móvil por cada zona. En un proceso se va a ir aumentando esa presencia a más móviles. Pero también nos falta mayor policía. Para esto el intendente generó lo de la escuela de formación de policías acá en Moreno. Para esto ya el año pasado se egresaron 70 policías, este año están estudiando 250. O sea, es un proceso que en el mediano plazo las fuerzas de seguridad van a tener más presencia en nuestros barrios. Para poder acompañar y para poder tomar los recaudos necesarios ante estos pedidos. Jorge Santucho, le agradezco mucho la explicación y la información que nos ha dado sobre esta situación que se vive. No es la única escuela, pero sí tenemos el registro y el dato efectivo de lo que se está demandando y la alerta y la preocupación que existe en la media 13. Así que le mando un abrazo. No, te agradezco mucho la nota y sí, a disposición, porque realmente estos temas a todos nosotros nos preocupan mucho y diariamente estamos enfrentando estos temas y viendo cómo podemos buscar soluciones todos en conjunto. Te agradezco. Hasta luego. Ahí pasa Santucho, Jorge Santucho, que es secretario de Participación Comunitaria y Organización Social. La primera respuesta puede ser poner un patrullero y puede durar 3 días el patrullero. ¿Por qué? Porque hay pocos patrulleros o hay poco personal. Entonces, la integralidad arranca mal desde el minuto cero. Primer segundo ya no hay integralidad. porque es un fenómeno que nos pasó por encima. Es tan real que un niño, un adolescente, en un mes no se va a curar desde ya. Es decir, no existe el caso de un niño que está atravesado por las adicciones o un adolescente que en un mes se cure. Porque la primera comprensión de este fenómeno que mata a los pibes es que no se curan nunca. Podemos buscar los audios de los chicos, ¿no? De la charla que tuvimos con dos pibes que se están recuperando. Uno estaba hace un par de años atrás tirado frente a la municipalidad cuando se hacía un acto patrio, ¿no? ¿Qué significa ser adicto? ¿Qué contiene eso? ¿Qué nivel de destrucción físico y en la subjetividad de esos pibes? Pero no hay instituciones públicas. No hay. Entonces, no hay instituciones públicas que puedan asistir, atender, contener, reeducar a esos chicos. No hay. No hay, y estoy diciendo y estoy afirmando que no hay. Existe el Sedronar, sí. En todo caso, los cupos son escasísimos ante un problema que, como dice Jorge Santucho, que no tengo dudas de la preocupación, porque es un hombre que vive en el barrio, no tengo dudas que es algo que los atraviesa. Pero fíjese, ¿eh? Instituciones públicas no hay. La policía, ¿qué es lo que se pide? Estuvo un día, tres días, y después estuvo raleando, es decir, dando una vuelta. La escuela está en buenas condiciones, digo, en materia de infraestructura. La escuela es una escuela que genera una apetencia de concurrir allí, pregunto. Porque tiene que ver con la autoestima. Y si no hay autoestima, tampoco hay capacidad para la autodefensa. Pero miren, para concluir, tenemos un audio. Pero antes de eso, de escuchar a un pibe que se está recuperando, amenazas continuas a alumnos a través de las rejas. Algunos datos, no todos, algunos nada más. Agresiones verbales y físicas a los alumnos. Entrega de sustancias en las inmediaciones de la escuela. Agresiones verbales y amenazas a los directivos y docentes. Se arrojan objetos hacia la escuela y se rayan los vehículos. Algunos se pararon en la puerta de la escuela y amenazaron con disparar al alumnado. No sé si es claro, como dice una compañera, no sé si nos entendemos. ¿Es esto en una escuela? O como dice Santucho, a través de las mesas barriales, que van tomando la información y toman la información, las mesas barriales. Frente a ese diagnóstico, ¿qué se puede hacer si hay un desmantelamiento? Bueno, este es un pibe que se está recuperando. Gabriel, se llama Gabriel, y está bueno que lo escuchemos. Que para que la gente que piensa que los adictos a las drogas piensan que no nos ven y se cruzan de vereda, yo pienso que así alimentan para que sigan siendo las mismas personas, porque sería como, ¿cómo se llama cuando? Discriminación sería. Y que nosotros somos seres humanos, sentimos, igual que todos los demás, nada más que por cosas que nos pasaron en la vida tomamos la mal camino de volver a de empezar a drogarnos. Y bueno, ahí empieza todo. Cuando te ven por la calle y vos te ven drogando y dicen, mira aquel que se va a morir drogado, que la familia no lo quiere, y capaz que no saben la situación que está cada uno. Pero yo pienso que se tienen que poner en el lugar de los chicos adictos y que no nos discriminen por drogarnos, sino que hasta diciendo, saludando, pues no es que nosotros porque nos drogamos le vamos a pegar o le vamos a robar, sino capaz que va por la calle y te dice hola, buen día, y nosotros le podemos contestar bien porque están siendo respetuosos con nosotros. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos

¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Compañeros que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. Bueno, ayer circuló una noticia muy alentadora y queremos especificar esa noticia. Tiene que ver con esa condena brutal a los compañeros petroleros de Las Heras, a perpetua, algunos, y esto afirmado y reafirmado y legitimado en el discurso de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de marzo. No olvidar, no olvidar. Entonces está en línea Claudia, que es la esposa del compañero Mancilla, que nos va a dar desde el lugar, desde el sitio, desde la ubicación geográfica y también social y de la lucha, ¿cómo es esto de que algunos compañeros están en libertad o quedaron en libertad porque no son tres, son más los compañeros que recibieron el castigo disciplinador de la justicia y frente a eso la organización, la visibilización, como suele decirse, de la lucha, la denuncia y el repudio a esta canallada? Claudia, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla desde aquí del oeste de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Rubén, para vos y toda tu audiencia desde acá de Velaceras. Bueno, como vos bien decías, yo soy esposa de Omar Mancilla. También tengo en la causa a mi cuñado Pablo Mancilla y a dos sobrinos, ¿no?, aparte. Por la mal llamada causa Sayago, o sea, por el asesinato del policía Sayago. Sí. Que nosotros decimos que el caso es de los compañeros condenados por la lucha del 2006, que fue por el impuesto a las ganancias y la precarización laboral. Así es. Si bien es correcto lo que vos decís, que ayer se corrió el rumor, no, es verdad, quedaron tres compañeros libres que estaban detenidos, que nada tiene que ver con nuestra causa, ¿no? Es por otra causa, pero igual desde la comisión de familiares condenados y amigos de Las Heras, hemos luchado desde el primer momento para que esto sucediera, junto a la familia de los tres compañeros que fueron injustamente privados de su libertad por un reclamo en la puerta de la empresa Baxa, que está acá haciendo trabajos de mantenimiento de los... O sea, son desagotadoras de pozo de los equipos de perforación y todos los que están en el campo, ¿no? Ajá. Todo lo que tiene que ver con el petróleo. Ellos trabajamos mucho con sus familias, con sus esposas, con sus... amigos y los delegados petroleros, para que ellos quedaran en libertad. Asistimos a todas las marchas, a todas las manifestaciones que pudimos. Y bueno, fue para nosotros una emoción muy grande ayer que ellos tres quedaran en libertad, porque es un gran triunfo de la masa obrera, ¿no? Acá corrió el rumor también de que había sido el gremio el que había hecho que quedaran en libertad, pero nada que ver, porque los que trabajamos en su libertad fueron las familias de ellos principalmente, nosotros desde esta comisión y la gran base obrera petrolera, ¿no? Ahora, esto, Claudia, tiene que ver con una manifestación que no se vincula con el hecho de la mal llamada causa Sayago, ¿esto es correcto? Correcto, sí. Ellos estaban haciendo un reclamo por horas de viaje, viandas y, bueno, no sé qué otra cosa más, no me acuerdo ahora, pero en la puerta de la empresa, que estaban, o sea, no estaban haciendo desmanes, ni prendiendo goma, ni cantando, ni nada. Bueno. Los levantaron de ahí y los llevaron presos. El hecho, digamos, ¿cómo te puedo decir? Es un hecho político aberrante porque fueron dos miembros de la comisión directiva del sindicato recientemente, o sea, constituido. Fue votado en noviembre, claro, constituido, correcto. Sí. Y un delegado, ¿no? Primero eran cinco. Sí. Y después quedaron ellos tres. Así que vos fijate. ¿Y cuánto tiempo, Claudia, estuvieron detenidos? Tres meses y detenidos. Una semana. Bien. Y sí. Obtuvieron la libertad en el día de ayer. El proceso, correcto, sigue, pero quedaron en libertad en el día de ayer. Correcto, sí. Bien, esto es importante a partir de las comunicaciones, sobre todo lo que son las redes sociales, Claudia. Sí. Precisar la información me parece clave en estos tiempos. Ramón Inocencio Cortés, sí. José Rosales, Franco Padilla y Hugo González son los obreros que fueron condenados a prisión perpetua. ¿Sí? Correcto, sí. Y Darío Cuatriguala, Pablo, sí, y Carlos Mancilla, Darío fue condenado a 5 años de prisión, y Pablo y Carlos, sí, fueron condenados a 5 años por coacción agravada. Esta es la causa, mal llamada causa Sayago, los nombres que acabo de dar. Correcto. Y lo que está diciendo Claudia, eso es lo que, sí, se vivió. También Rubén, sí, Bach y Daniel y Quique Aguilar. Bien, todos ellos hasta el momento, Claudia, todas estas personas, estos compañeros, están en libertad hasta tanto casación resuelve. Después queda la instancia superior de justicia de la provincia de Santa Cruz, ¿es así? Correcto, sí, sí. Estamos esperando el fallo de acá del Tribunal de Santa Cruz Superior. Bien, y te hago la última, Claudia, sobre esto, sobre, sí, la mal llamada causa Sayago. ¿Qué nivel de actividad, de participación y de resistencia están teniendo allí en Las Heras que están ustedes elaborando? No para que me lo cuente, sino si existe, claro está, un nivel de organización para, no, sí, atender este asunto. Vos decís de parte de las bases, digamos. Sí, claro, por supuesto, claro. Sí, bueno, mirá, cortito te la hago. Estamos siempre haciendo cosas, inclusive en las marchas y en las marchas que hicimos el 1 de mayo, por ejemplo. Fue también histórico porque hicimos una verdadera asamblea obrera en la plaza acá de Las Heras, votando la mesa coordinadora y el paro general petrolero, que sabemos que es la única manera en que los chicos van a quedar libres del todo. Y estamos haciendo actividades constantemente, no bajamos los brazos, estamos, no sé, haciendo marcha, medios, de todo va. Bueno, Claudia, te agradezco mucho. Mandarle un abrazo a los compañeros, a los dos Mancilla, vale, y a los compañeros, sí, que están allí en Las Heras luchando. Así que un, vale, fuerte abrazo y la solidaridad de nuestra parte. Dale, muchas gracias y gracias por el apoyo de siempre, porque sé que ahí también en Buenos Aires se están moviendo mucho por nosotros. Bueno, un fuerte abrazo. Allí pasaba Claudia explicando, para vos, esa esposa de Pablo Mancilla, explicando que la libertad obtenida en el día de ayer y que se conoció como la libertad de los petroleros de las Heras no tiene que ver con la mal llamada causa Sayago, sino con un reclamo que hicieron un grupo de 5 trabajadores, dirigentes gremiales, y estuvieron detenidos este tiempo que señalaba Claudia, ¿verdad? Lo otro queda a la instancia superior para saber qué decide la justicia santacruceña sobre la decisión que se tomó en primera instancia de la condena a prisión perpetua de los compañeros de las Heras. Compañeros que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, del asco y más ni se habla. Del lavado de dinero son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela. Que se organiza y que se revela. Salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, procesan a los que luchan. Y si buscas rancho propio, viene algún juez y te desaloja. A este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, romper las cadenas. El torrente que alimenta a este río sin fronteras es la conciencia de clase, la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela. Que se organiza y que se revela. Estás escuchando Recorte Informativo. Mandaron este mensaje al 1533-680099. Dice así: en un Moreno con tantas carencias, pavimentos, alumbrado público, recolección de basura, salas barriales y hospitales dignos, excesos, desidias, dobles pautas morales e impunidades oficiales, trasladar responsabilidades a la comunidad es un gesto demagógico más. Abrazos, Miguel Bulgari López. Muchas gracias por escuchar, Miguel, como siempre. Y ya vamos a leer un mensaje que llegó al Facebook de Recorte Informativo a partir de lo que mencionaba y decía Jorge Santucho. Bien, este audio lo tomamos y le agradecemos a la gente de Telered Moreno porque ayer, entre la recorrida que hizo Vine en el hospital y que estuvo en Parque del Oeste y las cuestiones personales, no pudimos llegar a tiempo a una, diría yo, impactante movilización de alumnos de una escuela, de solo una escuela, que se trasladaron a la puerta del Consejo Escolar a reclamar, como se dice hoy, democráticamente. Entonces fueron recibidos por el responsable de infraestructura y también por Camilo Zarza, que es del Servicio Alimentario Escolar. Pero vamos a escuchar así porque es un audio muy, muy breve, pero muy significativo, donde está un padre una docente y un alumno. Este es el primer audio. Lo sintetizamos y lo editamos de esta manera para que escuchen por qué ayer eran más de 150 personas en la puerta del Consejo Escolar. Muchos pibes, además de los que estaban reunidos afuera, estaba el aguante. Es decir, no fueron a clases. Bueno, no fueron a clases por esto. Hay situación edilicia de mejoras y estamos aprovechando este clima de diálogo en la posibilidad de que los conflictos se resuelvan a través del debate y del diálogo. Por eso los chicos que están participando también en el Parlamento, están participando especialmente en la participación de delegados, tienen su propuesta que espero que ellos mismos lo puedan expresar. La escuela tiene bastantes necesidades y por ello estamos acá. Sí, han sido recibidos, no es la primera oportunidad, ya vinieron en otra oportunidad. Y bueno, y también hablaron con la gente de acá, fueron, hicieron algunos arreglos, pero la realidad es que hay algunas cosas que siguen funcionando mal. Entonces los chicos, bueno, venían de vuelta para dar solución a estas cosas que todavía no están arregladas. Más que nada, ya vinimos en otra oportunidad a reclamar y nos ayudaron, pero hay cosas que no se hicieron. Por ejemplo, que hay filtraciones en los techos y eso hace que gotee y hay cables con electricidad que no es muy bueno para nosotros, todas esas cosas. Por ejemplo, la otra vez, como los chicos estaban contando que están atrás míos, hubo una profesora que estaba dando clases y se le cayó un tubo de luz, pero no en la cabeza, cerca de ella. Y eso es muy grave para nosotros. Ya vinimos en otra oportunidad, como reitero, pero vinimos de vuelta para ver si nos pueden por lo menos escucharnos más que nada. Bueno, escuchan, fueron recibidos, entonces allí hay una devolución. ¿Qué es lo positivo? Uno tiene que señalar que eso es lo positivo. Espero que entiendan el sarcasmo porque ya ni siquiera es útil, o la ironía, en desuso. Inútil. Y sí, tienen que recibirlos. Pero se construye la idea que peor sería que no los reciban. Bueno, fueron recibidos. Y cuando digo democrático es que ingresaron pacientemente, se sentaron, explicaron, no levantaron la voz, escucharon las respuestas, que son insuficientes, porque esta es una crisis que se quiere tapar con un dedo, ni siquiera con una mano. Y cuando hablo de crisis, hablo de impacto en la sociedad, en los sectores que más impactados siempre han estado y estarán. El SAE, Servicio Alimentario Escolar, ¿qué es lo que llega a una escuela? Son adolescentes. ¿Qué es lo que llega? ¿Qué es lo que se reclama? Lo que se ofrece y la lectura de una carta. Porque pidió eso un alumno, quiero leer esta carta y que se difunda. Bueno, ahí está. Hablamos del tema de la alimentación porque nos dan menos cupo que el año pasado, siendo que ahora somos muchos más alumnos. Y queríamos ver cómo se podía solucionar eso. Pasa, digamos, con el SAE, ¿son menos raciones o cambió la calidad de lo que recibe? La cantidad, digamos, o sea, sí, la cantidad fue lo que... Más que nada, nosotros dijeron que nos van a dar 4 bandejas por mañana, digamos, y no llega eso. ¿Facturas son? Facturas, sí, claro, facturas. Y no llegan, nos dan muy pocas. Y somos muchos alumnos y nos la misma portera nos dice que comamos una por cada uno. Y una con una factura por mañana no te llenás. Eso es verdad. Y acá, mira, nosotros escribimos una carta para dejarles, yo se la quiero leer. Señores del consejero escolar, concurrimos nuevamente a su atención para solicitar el servicio de un electricista con el fin de arreglar el cableado eléctrico del cual se le detectan fallas, corte de luz. Esto implica que las primeras horas de la mañana, última de la tarde y al turno noche, no se pueden dictar clases. La cooperadora del establecimiento ya compró los materiales, solo falta de su parte que por favor nos colaboren con la mano de obra. Además de esta dificultad, concurrimos al Consejo de Infraestructura para informarle que hay aulas de la institución donde los techos tienen filtraciones de agua. Esto ocasiona que los alumnos de la Escuela de Educación Media 6, Juan Azurduy, pierdan horas de clases tratando de sacar el agua de dicho salón. Supuestamente van a venir mañana a hablar con la directora para ver si pueden... Sí, porque son las acciones. Claro. Porque supuestamente ya está solucionado, nada más que en el colegio no llegan. Nos dijeron que el 12 de mayo ya había hablado para que las raciones de comida que no nos llegan no lleguen, pero en la escuela nunca llegó nada y seguimos igual que siempre. no hay respuesta, vuelven a movilizar porque hoy están todos acá. Sí, claro, pero a mí me parece que está mal esto, porque ¿cuántos estudiantes? Hoy perdimos un día de clase, hay chicos que tenían prueba y tenemos que venir a hacer esto para que no den una respuesta. Okay, hay un detalle que está, hay una mitad de escuela por demoler casi. Está en medio de hacer y medio de demoler. Y cuenta que se dice que hay una columna sobre un caño de gas también, que eso no puede ser. Se contraponen las construcciones anteriores y las. Pero quiero repetir esto, que en este ambiente de diálogo y de debate, los chicos pueden participar y pueden tener esta, digamos, democráticamente venir al Consejo Escolar para poder reclamar sobre esto. El testimonio del cierre es un papá. Bueno, antes de la tanda de media hora, dice, una pregunta del señor Santicho. Lo leo textual para después no tener que leer el próximo mensaje, ¿sí? Que me diga cómo un pibe va a salir de la droga cuando hay plata, para aumentar la fuerza represiva y no para la mejora de las escuelas. ¿Y de dónde sale la plata para pagar a las bandas de la Wuhan? Pero cuando un barrio corta la calle, un asfalto, porque si no, cuando llueve apenas no puede ir a la escuela, porque tiene que caminar 15 cuadras de barro. Ahí, plata para el recolector de residuos. Hay plata, sería. Plata para el recolector de residuos, el trébol, pero no para la educación. Y no, para la educación, lo que se presupuesta, que es, a ver, el presupuesto más alto que hay en el país, y porque la provincia de Buenos Aires es la más grande del país, el presupuesto asignado por año es del 97%, destinado a salarios. Eso no cambia. Lo que queda, salarios como los que hoy en el comienzo mencionaba con mucha claridad Andrea Herrera, ¿qué es el salario? ¿Y para qué sirve el salario? ¿O qué se puede hacer con el salario? Además de eso, si digo que el 3% solamente debe destinarse para cubrir infraestructura y lo que una escuela necesita por fuera de lo salarial, diría Camilo Zarza, no hay que categorizar nada, no es necesario. Esto es lo que ofrece la provincia de Buenos Aires, pero no este año. Viene ofreciéndolo desde hace 20 años o 15 años. Esa es la medida. En el caso de la alimentación para las escuelas, una aclaración. No es la Dirección General de Cultura y Educación, sino el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, los recortes están en el área de la escuela propiamente dicha, porque las escuelas están desmanteladas o en pésimas condiciones edilicias. Y por otro lado, hay un ajuste. Este es el ajuste histórico, mecanizado, y este ajuste brutal que se hace con el servicio alimentario escolar. 5 pesos para el almuerzo, 2 pesos para el desayuno y merienda reforzada. Tiempo de ir a tanda de media hora. Y regresamos con más información. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no. Los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garantice los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio.

Bueno, Moreno es noticia nacional. Hay presencia de los cronistas de los medios nacionales a partir de un suceso ocurrido ayer en el cuartel quinto, y estoy leyendo la cobertura que hizo el colega Rodrigo Solórzano. Tres delincuentes balearon a un vecino del cuartel quinto que intentó impedir un robo. Los asesinos se dieron la fuga. El hecho se produjo a las 21:30 horas del martes en el barrio Anderson. La víctima, Rubén Mareco, de 36 años, que escuchó los gritos de una mujer que le iban a robar el auto, salió a trabajar en una empresa de seguridad, no disparó. Fue asesinado por estas personas que intentaban sustraer el vehículo. La policía los busca. La policía. Está en línea Gustavo Casal para charlar con nosotros, porque, como ustedes saben, recibimos la terrible noticia que el asesino de Checho nunca estuvo preso. González jamás visitó una cárcel, ni siquiera una comisaría. Cuando iba a la comisaría era para prestar servicios. Entonces, llamarlo a Gustavo y charlar con él unos minutos apunta a dos cosas. Primero, que ustedes sepan que hay un asesino suelto, que, como hemos informado desde aquí, en las redes sociales está la foto del asesino, que puede estar caminando entre nosotros. Y segundo, es que medidas se disponen desde lo legal y desde la organización para que esto tenga la cadencia y, diría, el volumen necesario, y que entendamos de qué se trata la justicia. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, gracias por esperar, ¿eh? No, no hay problema, gracias a vos siempre por el espacio. Y acompañar este caso que es, consideramos que tenía una vuelta de tuerca cuando logramos, después de mucho esfuerzo y presión, lograr la elevación a juicio, el juicio, una sentencia a 15 años con detención efectiva, lo cual no se concretó, ¿no? La Secretaría de Juzgado número 4 de Mercedes, a cargo de la doctora Rodríguez, nos informó que esta persona estaba detenida el mismo día de la lectura de la sentencia, y no fue real esto. Después también le informaron a nuestro abogado, el doctor Jalil, a la semana de la lectura de la sentencia, que estaban esperando el traslado a una cárcel de Florencio Varela, un penal de Florencio Varela, que tampoco fue efectivo. Y estas versiones surgieron del juzgado, no fueron, digamos, inventadas por nuestra organización, sino fue informada por la Secretaría de Juzgado número 4 de Mercedes, uh-huh, que esta persona tenía un traslado, un penal, que estuvo detenido en su momento, y cosa que nunca sucedió, nunca estuvo detenido de la lectura de la sentencia, ante lo cual nosotros en alegatos hemos pedido la detención, porque sabíamos que había un peligro de fuga, porque claro, este asesino se manejó de una manera terrible desde que lo fusiló a Sergio. Ustedes han tenido reuniones con el doctor Jalil, por supuesto, y hay reuniones de Correpi. ¿Están participando ustedes? Y si es así, ¿qué están decidiendo? ¿Si están tomando algún camino apropiado en torno a la organización y la presencia en la calle y al mismo tiempo lo legal? Porque creo que te lo dije, si la secretaria del Tribunal de lo Criminal número 4 les asegura a ustedes que está detenido y nunca estuvo detenido, por lo menos el juicio político, no sé por qué, o el escrache, la verdad es que no lo sé. Pero hay algo que se tiene que hacer, porque si no esto queda desde así la justicia, y no es así la justicia. Desde la organización estamos armando posibles actividades en la calle nuevamente, como lo hemos hecho, ajá, constantemente estos 4 años. Sí. El 3 de junio, hace 4 años que lo fusilaron a Sergio. Claro. Y venimos organizándonos. Vamos a tener una presencia dentro de 15 días en los tribunales de Mercedes. Vamos a hacer un escrache a todos los jueces. Esa es la parte de la organización de Correpi y todas las organizaciones sociales que nos han acompañado. Y aparte de esto, estamos emprendiendo la parte de un jury para el tribunal, para los 3 personas que integran el tribunal. Ya estuvimos en casación presentando la denuncia que le queremos realizar en contra de todas las personas que permitieron esta situación en este momento en el caso de Sergio. Muy bien, Gustavo, te agradezco mucho. Hoy hay reuniones, hoy se mantienen las reuniones, se están haciendo las reuniones de forma semanal. Estamos haciendo una zona todos los miércoles a las 7 de la tarde en ATSTA Moreno. Nos estamos reuniendo, bueno, delegando no solamente el caso de Sergio, sino también otros casos que estamos trabajando como grupo. Bien, el caso de Abreu también está trabajándose. Muy bien, Gustavo, gracias. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y bueno, agradecer a toda la gente que se interesa y que está informada a través de tus medios, no solamente la radio, sino también las redes sociales, que bueno, que este asesino está suelto. Difundir la foto del asesino que está suelto y, como te voy a decir, no solamente la parte de la denuncia social, sino también la denuncia judicial, la estamos llevando adelante con todos. Correcto, Gustavo, un abrazo para vos y la familia, hasta luego. Bueno, ahí pasa Gustavo Casal, que es hermano de Checho. Se van a cumplir 4 años. 4 años. Y este es el panorama. Condenado y nunca a prisión. Nunca a prisión. Queremos abordar otro tema que nos atravesó este año. Claro, estamos llegando a mitad de año. Santucho dijo algo recién muy interesante. Muy interesante. En esto de la participación y de que la sociedad se tiene que hacer cargo. El gobierno primero se tiene que hacer cargo. Y tiene que tener conductas adecuadas para generar legitimidad. Algo que este gobierno no tiene. Pero debe hacer el intento. Entonces Santucho habló de las iglesias evangélicas, ¿no? La semana pasada, el viernes, Damián Contreras, expresidente del Consejo Deliberante, dijo: yo llamé el día que llovía mucho, que fue el martes, llamé al Departamento Ejecutivo para ver si se podía dar una solución a los vecinos de la calle Paraguay, es la zona norte, muy cerca de La Perlita, por la inundación. Yo inferí claramente que era el Arroyo Los Perros. ¿Y quién asistió? Una iglesia evangélica. Bueno, no sé, Cintia, si te parece, si vamos con los audios de Wiener y preparamos, como vos me digas, o buscamos una nota de un pastor que ha tenido intervención y que fue ninguneado y que fue maltratado por autoridades municipales porque participó y mucho. Entonces hay que ver los niveles de participación. Bueno, buscamos un separador y le damos continuidad al programa con algo que surge de una continuidad informativa y porque hay un dato que alienta a una familia, a dos padres, a recuperar a sus hijos. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de su inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo. Que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. A quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. ¿Ustedes tienen registro de la situación que vive una pareja, una joven pareja, 5 hijos a cargo que fueron separados los niños de sus padres? Son los hermanos Albo. Los papás estuvieron en este estudio, estuvieron explicándonos o tratando de entregar ese dolor que quema. Puede tener mejores palabras o no tan precisas, o por momentos son tan punzantes. Lo que no quedó dudas en el recorrido que hicieron estos papás es que fueron violentados por las instituciones y que sus hijos fueron llevados a instituciones sin darles una explicación a los padres de dónde y cómo estaban, hasta que en la primera revinculación que tuvieron los niños, fueron 4 porque el bebé que estaba amamantando también fue separado de su madre, el papá habló con uno de sus hijos y le mostró unas marcas, y a partir de ahí, la descripción de los golpes que recibía y el maltrato en un hogar de tránsito. Quien se asumió en la tarea de acompañamiento fueron las iglesias evangélicas. Y está en línea el pastor Manuel para charlar con nosotros sobre las novedades que pueden existir en esta búsqueda que no tiene freno de los padres de estos niños de volver a estar con ellos. Es una familia atravesada por la pobreza, ¿sí? Por la pobreza. Manuel, buen día, ¿cómo te va? Rubén te habla. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. ¿Hay novedades? Sí, mirá, la verdad que damos gracias a Dios en este tiempo. Los chicos se está llevando adelante ahora Minoridad de Provincia, ¿no? Con todo esto que pasó de la criatura, se hizo una exposición en la Fiscalía... Y bueno, intervino directamente de Provincia. La gente que está llevando adelante ahora la causa de los chicos es mucho más accesible, tiene otro ánimo, otra predisposición, ¿no? Los chicos hace unos días tuvieron una nueva vinculación, pudieron estar con su bebé, con sus demás niños. La verdad que es más auspicioso todo esto, ¿no? Está más encaminado y creemos que muy prontito vamos a tener muy buenas noticias. Cuando decís que pudieron revincularse, ¿lo hicieron en el mismo ámbito del servicio local de niñez o en otro lugar? No, creo que directamente fueron a uno de los hogares. Ah, fueron a uno de los hogares y pudieron estar con los 5 niños. Sí. Y me contaban, viste, los chicos, estuve el otro día en la iglesia con ellos y me contaban de cómo habían visto a sus niños, bueno... Estaban muy felices, más allá de que esta situación ya tendría que estar resuelta, ¿no? Si hubiese habido un poco de buena predisposición desde el principio, yo creo que ya estaríamos con alguna solución, pero los tiempos a veces no son los nuestros, y bueno, ya te digo, como te decía recién, ahora intervino gente de provincia y se está llevando adelante de una mejor manera. Bien, 2 consultas, porque esto también tiene que ver con lo privado y lo íntimo, que es algo que a nosotros no nos interesa indagar, ¿verdad? En uno de esos hogares que fue golpeado uno de los niños, la pregunta es si siguen estando en los mismos hogares que dispuso el servicio local de niñez o fueron ubicados en otro lugar de tránsito. Mirá, hasta donde yo sé, siguen estando en los mismos lugares los niños. Uh-huh. no sé si habrán tomado algún tipo de medida, no te quiero decir algo que desconozco, si habrán tomado algún tipo de medida con el personal o si habrán hecho algo, la verdad no te quiero mentir, no lo sé, pero ellos encontraron en buenas condiciones a los niños. Bien, y la última, Manuel, y después charlamos vía privada. El lugar donde pueden vivir los niños con sus padres ha tenido unas mejoras. Vos nos has contado que la participación solidaria, de tener un lugar adecuado dentro de las posibilidades que la comunidad ofrece para esos niños y esos padres. ¿Hoy cómo está? Porque si mañana se toma la decisión de que los niños vuelan con sus padres, ¿no? Tienen que estar en un espacio, digo, lo más digno posible. Te comento, bueno, por medio de las iglesias le hemos podido alquilar un lugar a los chicos. Ajá. Que no es lo ideal, ¿no? Porque creemos que se podría llegar a solucionar de otra manera si tuviéramos quizás un poco más de apoyo de municipio, de alguna entidad que pueda acercarles, o sea, hablamos de barrios que se están haciendo, alguna vivienda para estos chicos, porque como vuelvo a repetir, los que conocen por ahí la historia ya lo saben, pero Norberto está con muchos problemas de salud. Hace poco estuvo haciéndose muchos estudios, muy probablemente tenga que ir a operación, y entonces no es que uno pide por caprichoso, ¿no? Sino que creemos que realmente ellos que tienen las herramientas podrían darle una solución más definitiva a esto, ¿no? Nosotros los ayudamos dentro de nuestras posibilidades, pero creemos que podrían estar mejor si hubiera participación más del Estado, ¿no? Ya lo creo. Norberto es el papá de los niños. Y me imagino que el cambio de humor y la expectativa de tenerlos nuevamente en una casa los alienta y mucho a ambos, ¿verdad? Porque por momentos sentía que habían perdido una batalla, que no sabían por dónde encarar. Y me parece que lo que formularon fue un acto de rebeldía. En el acto de rebeldía de esos padres, es decir, no aceptamos esto, que nos saquen los chicos de la manera que nos sacaron, sin explicación y con todo tipo de maltrato institucionales, que me parece fue quebrando la lógica del silencio y de la espera. Y por supuesto ustedes acompañaron eso respetuosamente. Así que nos alegramos y esperamos que esto se resuelva como se tiene que resolver. Es decir, esos niños con sus padres y una asistencia, te diría, más colectiva de todos aquellos que podemos ayudar o que queremos ayudar para que puedan vivir con cierta dignidad, que es la que no han perdido, porque siguen teniendo esa dignidad tan propia de aquellos que resisten. Así que te agradezco, Manuel. No, le agradecemos a ustedes, a cada uno de ustedes, a los medios que nos han acompañado y ayudado también en esta cruzada, ¿no? Y bueno, sí, es lo que nos queda. Si nos quedamos callados, estas cosas ocurren, ¿no? Dios nos ha puesto también para hacer la voz de aquellos que por ahí no pueden hablar, o les cuesta, o les ponen impedimento para hablar, bueno, y ustedes también. Los medios nos han ayudado muchísimo con esto, así que estamos para eso, para ayudar a la gente a que pueda vivir de una mejor manera, y dependemos sobre todo de la familia. Un abrazo, Manuel. Muchas gracias. Abrazo, Rubén. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Parece que en provincia las cosas cambiaron. Nos queda compartir con ustedes la cobertura que hicimos en el día de ayer de la visita del doctor Wiener, que es médico. ¿Sí? Es un hombre muy, muy cauteloso, es difícil sacarle una frase a Wiener. Es complejo, ¿eh? Es medido. Además de Wiener estuvo Stolbizer, estuvo Jorge Ceballos, participó el concejal mandato cumplido Carlos López, el legislador provincial Ricardo Vago, dije Margarita Stolbizer, del GEN. Bueno, un separador y compartimos las declaraciones de Hermes Wiener, que ayer estuvo en la salita que se está destruyendo y que nunca entró en funcionamiento en Parque del Oeste, y luego participó e hizo una recorrida en el Hospital Mariano Nacional de la Vega, charló con el doctor Rossi, también con trabajadores del único centro masivo de salud que tiene el distrito. Ya venimos. Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca esas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es, ¿viste? La realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Es el máximo dirigente del Partido Socialista y el principal aspirante a ser candidato presidencial por el Frente Amplio UNE en el año 2015. Como te decía, estuvo en Parque del Oeste, una participación de los vecinos, que antes de Wiener tienen, por cierto, no solamente una participación, sino una actividad en función del dolor que les ocasiona ver cómo una muy buena construcción, que debería ser una sala, se cae a pedazos. Sí, lo invertido se pierde. Sí, hay que invertir nuevamente por sobre lo que era una sala, yo no diría de lujo, pero realmente distintiva. Lo mismo ocurre con Corteja Arena. Dos salas y la provincia de Buenos Aires o no concluyó, no la obra, sino los trámites para que eso fuera lo que hoy no es una sala. Bueno, Wiener estuvo allí. Recuerdan ustedes que hicimos un móvil hace dos meses atrás, cuando se hizo la denuncia pública de lo que estaba ocurriendo, y eso derivó en una presentación en el Consejo Deliberante. Bueno, estuvo allí y también en el Hospital Mariano de la Vega. Esto es lo que dijo Wiener ante la consulta realizada por nuestra compañera Cintia Medina, de qué es lo que ve, qué encuentra y qué puede hacer, ¿no? ¿Puede hacer algo Wiener? Bueno, es un barrio que tiene unas características muy particulares, sobre todo las zonas, ¿no? Donde se mezclan sectores que viven en forma acomodada, digamos, y otros sectores que carecen de agua, de cloaca, de gas. Y es un tema que hay que abordarlo desde la integridad, porque hoy a todos esos servicios la población tiene derechos. Y una responsabilidad del gobierno plantear que esos derechos tienen que ser cumplidos. Tener un plan nacional de salud, porque acá hay muchas formas de entregar salud, o de cuidarla, o de preservarla, o de recuperarla, y es a través de la medicina actual que están todas estas posibilidades. Entonces, cuando vemos la realidad que tenemos instituciones privadas, instituciones de obras sociales, instituciones públicas, es necesario saber qué población hay que cubrir por cada uno de los sectores. Y básicamente abordar la salud integral, que es lo que permite, digamos, igualdad de oportunidades ante este elemento tan necesario que es el de la salud. ¿Cuáles serían los elementos, los puntos principales de un nuevo plan integral de salud para la Argentina? Bueno, que todos aquellos que tienen cobertura, que lo puedan hacer a través de su cobertura, ya sea en el sector privado o en el sector de obra social. Pero todos aquellos correctamente censados que sean realmente necesario atenderlos, tiene que hacerlo el Estado. Se me ocurre solamente decir esto, que muchas personas que tienen una cobertura social prefieren ir a un hospital público y después se hace el descuento porque se registra si tiene obra social, ¿no? Eso habla también del ideal que existe sobre la prestación privada de salud. Es decir, lo que no aparece es el plan de salud. Wiener, siendo médico, debería estar en condiciones de elaborar un buen plan de salud. ¿Qué contendría ese plan de salud? ¿Cómo se trabaja la idea de salud? La idea de salud se trabaja únicamente en el remedio o la asistencia cuando aparece el padecimiento o la prevención. Si es la prevención, ¿de qué manera se enfrenta una situación de alimentos que enferman y fumigaciones que matan? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde se arranca? Vamos a escuchar a Margarita Stolbizer, que es una mujer más conocedora del conurbano, lo está haciendo, viene recién, ¿verdad?, en esto de las recorridas. Y lo primero que va a explicar y va a decir Stolbizer, ante una pregunta, pero sale para el lado que quiere Stolbizer, es: nosotros no estamos en campaña. Quiero aclarar esto, dijo Stolbizer. Nadie le preguntó si estaban en campaña, por qué estaban haciendo la recorrida, por qué la salud. Bueno, pero lo primero que dijo Stolbizer fue esto. Sí, primero destacar sobre todo no estamos en campaña electoral, porque muchas veces dicen los políticos vienen a los distritos cuando hay campaña. No hay campaña electoral y nosotros lo que estamos haciendo es un relevamiento de cuáles son las realidades en los distritos del conurbano. En mi caso, digamos, yo soy muy cercana, soy vecina de acá, pero fundamentalmente Wiener es médico, esa es su profesión y nosotros le damos al tema de la salud realmente prioridad, sobre todo en estos lugares donde sabemos que la salud para la población es un tema realmente importante. Y por eso lo que decidimos fue que la visita de Wiener al distrito de Moreno estuviera contextualizada en un debate sobre la salud pública. Por eso es que hemos visitado algunos barrios para recorrer y relevar las necesidades y lo hacemos ahora también para ver cuál es la situación del hospital. Como ustedes saben, en la reunión con los directivos pocas veces se habla de los problemas. En realidad los directivos están en la responsabilidad de mostrar las cosas buenas que hacen, que sin ninguna duda son muchos, porque la verdad es que la gente que trabaja en los hospitales es la que hace los mayores esfuerzos. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que esto es insuficiente, entre otras cosas porque no hay una política pública y una planificación concreta sobre la importancia que debe tener la salud, no hay nunca la asignación de los recursos suficientes para afrontar esta cuestión y sobre todo lo que nosotros vemos en el conurbano es que faltan políticas de atención primaria. Si la gente tuviera la posibilidad de una política de prevención, se enfermaría menos y tendría que recurrir menos a los hospitales, donde a veces uno llega con la situación ya de crisis, digamos. Por eso es que lo que nosotros necesitamos es trabajar mucho más lo que tiene que ver con la atención primaria, que es trabajar sobre las personas y su estado de salud y bienestar en general, cuestiones vinculadas con la alimentación, con el medio ambiente también, para que la gente se enferme menos. Bueno, y por último vamos a escuchar lo que dejó el legislador provincial Ricardo Vago, ¿no?, que fue junto a Lucas Franco y Carlos López, quienes más o menos intentaron y lograron en parte diseñar una visita de Wiener, es decir, había una conferencia de prensa pautada y no se pudo realizar, ¿verdad? Entonces se eligió ese lugar de Parque del Oeste, que está sobre la Ruta 25, no tan lejos del Country San Diego, por eso Wiener dice acá convive la opulencia o los sectores con mayores recursos y la pobreza. Bueno, esto es el conurbano, que no debe ser muy diferente a lo que es el Gran Rosario, ¿no? Pero por ahí se sorprende Wiener como si el Rosario fuera la panacea. Y no. Lo que pasa es que aquí la composición es más fuerte y más cercana. Es como Tigre, ¿no? Tigre tiene una alta riqueza y una altísima pobreza, y conviven. Son los mundos que definió Tony Negri en su libro Imperio, el primero y el tercero conviviendo, lo cual en algún momento el conflicto será de proporciones que no habrá político que lo banque, ni lo aguante, ni sociedad, por cierto. Bueno, Ricardo Vago, esto decía. Primero es el recorrer el territorio y el territorio tan problemático y con tantas dificultades como es el Gran Buenos Aires. Y lo acompañamos, ¿quiénes? Lo acompañamos diputados nacionales, diputados provinciales, militantes, concejales, que van a ir permitiendo, a la vez de ir desarrollando un programa más amplio, ir tomando acciones concretas, expresando en acciones concretas los problemas que se va viendo. Así como acá se plantea, en este hospital hemos planteado la situación de necesidad de vigilancia, estamos planteando el problema del tomógrafo, estamos planteando la insuficiencia de la capacidad de la morgue, la necesidad de que haya neonatólogos permanentemente, la necesidad de que haya médicos en terapia intensiva permanentemente. Estos recorridos permiten ir sumando más elementos que a su vez nosotros los tenemos que imponer en cada uno de los ámbitos que vamos, en los ámbitos legislativos, en los ámbitos de discusión programática y también en la comunidad, porque si la comunidad defiende la salud, especialmente la salud primaria, que es la que está más accesible, y defiende su salida. We'll be right back. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. A Ioma a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el defalco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Una última consideración, es muy breve. Ustedes saben que estamos muy cerca del Mundial de Fútbol que se va a realizar en Brasil. Entonces, los periodistas deportivos que han realizado coberturas de este acontecimiento ecuménico empiezan a contar historias. Entonces sueltan la lengua en forma vulgar, lo planteo, y dicen que, bueno, lo que se está viviendo hoy en Brasil respecto a las obras en los estadios no es diferente a lo que se vivió en Sudáfrica. Pero de las obras pasan, en esto de explicar el conocimiento y la experiencia adquirida, que por ejemplo en Sudáfrica lo que dispuso el gobierno fue levantar paredes. Entonces se hicieron grandes murallas y entonces cuando llegaban los hinchas de cada uno de los equipos nunca vieron la pobreza, jamás. Sí, tapearon la pobreza. Sudáfrica. Hoy en Brasil está ocurriendo algo que lo vamos a charlar esta semana con Jorge Rulli, que es aquella manifestación de la clase media rechazando antes del Mundial las políticas de Bolsa Familia y todo aquello que hace al combate contra el hambre, que no lo es, comienzan a tener una vigencia y un predominio en los grandes medios de comunicación. Es decir, han logrado algo que sería el deseo de tantas organizaciones aquí, que frente a un fenómeno tan impactante como el fútbol, tengan que prestarle atención a los reclamos. ¿Y saben por qué? Porque están en la calle. Por eso. Y estando en la calle, puede ser que alguien los tome y los tenga en cuenta. Esta semana lo vamos a tratar el tema antes de que empiece a rodar la pelotita. Nos vamos, Cintia Medina estuvo en la producción, operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi y Julián, espero que se reponga Julián, quienes habla Rubén Bustamante, mañana estamos con ustedes con más información. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.